there's no heaven. Senkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Senkai. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. Muy buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Hoy empezamos un poquito más tarde porque, bueno, ya como pudieron escuchar, nuestro buen amigo Lioresis, excelente programa, tuvo algunos problemitas técnicos y, bueno, me parecía que la información que traía hoy era interesante y bueno, le hemos cedido algunos minutitos de nuestro programa para que nos la comparta, ¿no? Me parece que para quienes hemos tenido una persona muy cercana con un problema de cáncer, sobre todo, y que hemos visto cómo los tratamientos de quimioterapia hacen tremendos estragos en el físico, pues una alternativa menos agresiva y sobre todo natural, me parece que siempre es bienvenida, ¿no? No perdemos nada con probar. Así que bueno, agradecimiento a nuestro buen amigo Leorej por compartir la info. Quiero saludar, por supuesto, al señor Delgado, que hace posible la transmisión de este programa, siempre al pie del cañón. Un saludo a todos nuestros amigos, al compañero Wok, que está con nosotros en el chat compartiendo sus comentarios, y a todos los amigos que nos están escuchando y nos retuitean cada vez que comienza nuestro programa, compañero Abraham, a nuestra querida amiga exiliada chilanga, y a todos los demás un fuerte abrazo. Bueno, vamos a hablar hoy de tratar de ver qué está pasando hoy en Sudamérica, básicamente con la Argentina, con Brasil. Pero primero quisiera poner en contexto el tema. Todos hemos escuchado hablar de la Plan Cóndor u Operación Cóndor, que es el nombre con el que se conoce a un plan de coordinación, de acción y apoyo entre las cúpulas de regímenes dictatoriales en América del Sur, ¿no? Lo que fue la década de los 70s y parte de los 80s. En esta coordinación, disculpan un poco porque andamos un poquito mal de la garganta, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Decía yo que participaban en este plan coordinado en su momento Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y de manera esporádica Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador. Y esto este plan básicamente implicó de manera oficial, ¿no? El seguimiento, vigilancia, detección, interrogación con tortura, por favor, traslados entre países de personas y desaparición o muerte de gente que era considerada por estos regímenes militares como subversivas, ¿no? Del orden establecido por ellos mismos, ¿no? O contrarias al pensamiento político o ideológico que no fuese compatible con el pensamiento del gobierno estadounidense. Por supuesto, en la década de los 70s, 80s, pues estamos hablando puntualmente de que este plan fue orquestado, entre otras cosas, no solo para lo político, sino también para lo económico, pero hablando de lo político, para evitar la influencia de, en aquel entonces, pues todavía la Unión Soviética, que ya tenía, tenía a Cuba como un enclave en América Latina, ¿no? En continente americano, y era algo que definitivamente la política exterior estadounidense no podía permitirse. Venía, ya estaba también el gobierno socialista de Salvador Allende, había intentos de guerrilla en varias partes de América Latina, estaban triunfando presidentes electoralmente de orden progresista como Jacobo Arbenz en Guatemala. Estaba el regreso en la Argentina de Juan Domingo Perón, así que no olvidemos el gobierno de João Goulart en Brasil, y así. Obviamente este tipo de influencias que no necesariamente coincidían con la mentalidad político-económica de los Estados Unidos, pues era era considerado como subversivo, ¿no? Y por eso, pues se implementa por medio de la CIA, que sirve como intermediario para organizar a los equipos de seguridad nacional de los respectivos países en Sudamérica, no solo como intermediario para organizar reuniones, sino también para la organización de todas estas acciones a emprender. Esto digamos que este plan se constituye como una organización clandestina, internacional, clandestina en el sentido de que no se hace oficialmente público el accionar ni los métodos que van a los objetivos a seguir, ni los métodos para cumplir estos objetivos, ¿no? O sea, estamos hablando de una organización clandestina cuya estrategia era el terrorismo de Estado, ¿no? Que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a estos regímenes militares, y por supuesto contrarias al pensamiento estadounidense. Así que esta operación fue puesta en marcha. Se derrocaron gobiernos en prácticamente toda Sudamérica. Hablamos, por ejemplo, de Paraguay con Alfredo Stroessner, que era gobernó durante un muy buen tiempo. Ya estaba Stroessner cuando los militares brasileños, como decía yo hace un momento, derrocan al gobierno democrático y popular de João Goulart en los años 60. Y una serie de golpes de Estado en Bolivia. Finalmente, varios de estos ponen en el poder a Hugo Banzer en el año 71. En 73, en septiembre del 73, Augusto Pinochet derroca al presidente socialista Salvador Allende. También en el año 73 se instala la dictadura cívico-militar en Uruguay. Y que de hecho me parece a mí que podemos hablar de todas estas dictaduras militares como dictaduras cívico-militares, porque todas ellas operaron con la complacencia de un sector civil de la población. Todos esos sectores oligárquicos de medios concentrados, todos apoyaron la instauración de estas dictaduras militares. Por eso decía yo al principio que el motivo de la implementación de este plan no fue solamente político, fue también económico. Porque con este plan se instrumentaron o se comenzaron ya a instrumentar las políticas de corte o de lo que en el futuro conoceríamos como neoliberalismo. Hablamos de la desaparición del estado de bienestar, la pretensión de la disminución del Estado, la desregulación de la economía, la privatización de empresas del Estado, y muchas otras cosas más que, caracterizan a el modelo neoliberal en el mundo. También ya en 1976, Jorge Rafael Videla toma el poder en Argentina, donde ya desde la presidencia de Isabel Martínez de Perón, que queda que asume el poder después de la muerte de Juan Domingo Perón, ya operaba lo que se conoció en la Argentina como la AAA, ¿no? La Alianza Anticomunista Argentina. A la llegada de Jorge Rafael Videla, ya este grupo de choque operaba en la Argentina. Así que durante todo ese periodo se sembró el terror del Estado en toda la sociedad. Hubo desapariciones, asesinatos, hubo muchos exiliados, mucha gente de estos países se exilió por el mundo. Y parte también de esta estrategia era la vigilancia de estos exiliados ahí a donde se fuesen a vivir, ¿no? No solamente la vigilancia de estos mismos, si estos ciudadanos eran considerados, digamos, como una amenaza importante para los regímenes, digamos, que tuvieran cierto impacto político en sus respectivos países, pues también se recurría al homicidio, ¿no? Sin importar el lugar donde se encontraran, no es este un caso de estos muy emblemático es el homicidio de Orlando Letelier, que fue ministro en el gobierno chileno y que fue asesinado con un atentado autobomba, si mal no recuerdo, pues que en Buenos Aires en la Argentina bien no sé bien exactamente el lugar, pero sí se llegó al homicidio de este exministro en el gobierno de Salvador Allende. Y en otros lugares, porque no solamente se aplicó de esta forma en Latinoamérica, también en algún sentido se aplicó en algunos países de Europa, como en Italia. Y se dice que muchos de estos asesinatos estuvieron a cargo de dos sujetos de la CIA, que trabajaban para la CIA y que a muchos de nosotros nos habremos escuchado sus nombres, ¿no? Uno de ellos era Luis Posada Carriles y el otro era Orlando Letelier, ambos mercenarios de la CIA y responsables de actos terroristas en muchos lugares, ¿no? Uno de ellos, tal vez más emblemático, fue aquel invitado a un avión de Cubana de Aviación, sí, cuyo responsable era Luis Posada Carriles, que estuvo detenido en Venezuela y después extraditado a Estados Unidos, y ahí fue donde se le puso en libertad. Pero bueno, esa es otra historia. Ya habiendo comentado un poco de lo que era el Plan Cóndor, obviamente es entendible que lo que se pretendió con esto, primero que nada, fue acabar con los movimientos progresistas de la época en Sudamérica. Y esto por medio de la acción militar, la supresión de derechos, de garantías en los estados militarizados, y mediante esto la eliminación de la actividad política también, la supresión de la actividad política, y esto permitió que los intereses económicos de Washington se establecieran en todos estos países, como ya dije, con la implementación de lo que en aquel entonces era el naciente o la naciente teoría neoliberal. Finalmente, en apariencia, el Plan Cóndor triunfa, ¿no? Porque a raíz de los cambios de gobierno que hubo, digamos, con la llegada de la democracia a todos estos países, con la caída de las dictaduras militares, llegan gobiernos civiles, pero los programas económicos no se cambian. Los programas económicos continuaron. Quizá de otra forma, quizá de una manera más más sutil, pero no hubo transformaciones. O sea, si bien la vida política se transforma los partidos políticos vuelven a la actividad política, se vuelve a las elecciones para presidentes, para congresistas y para todo tipo de autoridad. Estos nuevos gobiernos no dan un viraje al modelo económico. Esto es, en síntesis, la concentración de la riqueza en pocas manos, ¿no? O es lo que estamos viviendo hoy día en por ejemplo, en México, ¿no? Y nuevamente se está tratando de implementar en buena parte de Sudamérica. ¿Qué se pretendió con la dictadura también, las dictaduras militares? Fue desaparecer en un intento de establecer una matriz de pensamiento, tratar de desaparecer todo lo que se relacionara a ese pensamiento ideológico progresista de izquierda, mediante, por supuesto, la eliminación de todos aquellos que militaban en estas corrientes ideológicas. No era nada nuevo, ¿no? Ya en el año 55, por ejemplo, en el golpe de Estado a Juan Domingo Perón, se dio un escenario de revancha brutal donde todo lo que oliera a peronismo era exterminado, ¿no? Se habla de por ejemplo, la Fundación Eva Perón hacía obras de beneficencia, repartía entre las clases desposeídas artículos, ¿no? De cobertores, en fin, cosas de esa naturaleza. Por supuesto llevaban el logo de la Fundación Eva Perón y al derrocarse la segunda presidencia de Perón, todos estos artículos fueron quemados, así como lo escuchan. Todo artículo que tuviese que ver con el peronismo fue destruido. El Partido Justicialista, que en aquel entonces no se llamaba así, pero funcionaba como partido peronista, por así decirlo, fue que tenía un nombre que hoy no, en este momento no recuerdo, fue proscrito. Todo el peronismo operó en la clandestinidad durante todos esos años, del 55 hasta el 73. Operaban en la clandestinidad, ¿no? Todo fotografías, cuadros, todo lo que se pudiese relacionar con el peronismo fue destruido. Ustedes recordarán esas imágenes de la caída de la Unión Soviética, cómo se derribaban estatuas de Stalin, de Lenin, se trata en estos casos de desaparecer no solo la imagen, sino el pensamiento de estas personas. Y eso se intentó con el Plan Cóndor, la desaparición de aquello que estuviese en contra de lo establecido. Cuando digo de lo establecido, estoy hablando de los intereses de las clases oligárquicas en toda Sudamérica, ¿no? Cuando se habla de la socialización de los medios de producción, por ejemplo en Chile, por supuesto que esto prende luces de alarma en todos los grandes terratenientes, en los grandes dueños de empresas, por supuesto aplauden y apoyan las decisiones tomadas para dar estos golpes de Estado. Así que los motivos para esto, pues por supuesto eran políticos, eran económicos, ¿sí? Y uno de los rasgos que los caracterizó, pues era ese revanchismo por sobre quien ellos consideraban no el contrincante político, sino el enemigo. Y lo trataron como tal, como verdadero enemigo. O sea, desde el momento en que se saca el ejército a las calles, se dispara contra la población civil, se ordenan secuestros, se ordenan torturas y se desaparece a esta gente de mil y un formas, se está hablando de terrorismo de Estado y se está hablando de la desaparición física de un adversario político. Por lo tanto, no lo veían como adversario, sino como un enemigo, como veían. Ellos tenían la concepción de que se estaba librando una guerra contra el comunismo internacional, ¿no? Recordemos aquel terrible discurso de la Changa Ordaz, de Gustavo Díaz Ordaz en México, cuando acusó de infiltración comunista para justificar la matanza de Tlatelolco y la desaparición del movimiento estudiantil en el año 68. Bueno, pues el mismo argumento se utilizó aquí, en Sudamérica. La percepción o la visualización del adversario político, no como eso, como adversario, sino como enemigo, y librar una guerra en contra del enemigo del comunismo, justificó la implementación también de los métodos que se utilizaron para todo esto, ¿no? Se le trató efectivamente como un enemigo de guerra. Se le asesinó, se le desapareció, se le torturó, se le exterminó, por así decirlo, se le intentó desaparecer no solo físicamente, sino históricamente también, ¿no? Tratando de borrar el recuerdo, quemando libros, quemando fotografías, en fin. Y bueno, eso termina a mediados de los 80, la mayoría de estos regímenes cae y deviene, como ya dije, gobiernos democráticos elegidos en elecciones. Pero, vuelvo a repetir, la cuestión económica no cambió. O sea, el pensamiento económico permaneció en todos nuestros países, en todos estos países, y que derivó en una gran crisis en casi todos ellos, ¿no? No olvidemos la terrible crisis argentina del año 99, 2000, 2001, y Caracazo venezolano, y bueno, otros países no se diga, ¿no? Hemos vivido en México, hemos vivido en una crisis permanente desde hace 30 años, ¿no? Así que lo que esto se persiguió fue eliminar todo aquello que hablase de distribución de la riqueza. Ya para principios de este siglo, principios del año 2000, cuando llega llega al gobierno Hugo Chávez en Venezuela, empieza a haber una nueva ola de gobiernos progresistas en Sudamérica, ¿no? viene Hugo Chávez, después Néstor Kirchner en Argentina, Lugo en Paraguay, llega el presidente Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Lula en Brasil, y es una como especie de primavera política, económica, social en la región. Llegan con un discurso no nuevo, pues un discurso histórico, el de las reivindicaciones sociales, pero sí con con nuevos bríos, con ideas innovadoras, con ese socialismo del siglo XXI que hablaba Hugo Chávez, y que en todos estos países se implementa a su forma y dentro de sus concepciones ideológicas, pero el factor común en todos estos se centraba en lo social, ¿no? Tanto el gobierno de Néstor, de Lula, de Hugo Chávez, de Correa, de Evo, se centraba fundamentalmente en la redistribución de la riqueza, ¿no? En el combate a la pobreza en función de un Estado presente que incentive el crecimiento de la producción, con esto la generación de empleos, con esto la generación o el incremento del consumo, y esto como un círculo virtuoso que le llamaba Néstor Kirchner para la recuperación de la economía. Obviamente cuando hablamos de un gobierno de corte social, nacional, popular, y hablamos de redistribución de la riqueza, pues la implementación de estos planes de gobierno es, por un lado, como ya dije, incentivar el consumo mediante políticas públicas. Por otro lado, también el subsidio de determinados servicios para que haya un doble beneficio a la sociedad. Por un lado, el hacer accesibles los servicios como electricidad, gas, agua, transporte a las clases populares, a las clases trabajadoras, y por otro lado, cuando se incentiva el consumo, porque muchas de estas clases en ese momento bajo la línea de pobreza empezaron a ser beneficiarias de planes, planes sociales, en los cuales pues de alguna manera se les podía insertar en algún empleo dentro del Estado de una manera temporal, pueden tener un pequeño subsidio, por así decirlo, y una vez estas clases en su momento depauperadas, pues tenían un peso en el bolsillo. Evidentemente, cuando las clases pobres comienzan a tener sus primeros empleos, evidentemente no, y con esos primeros empleos, dinero en la bolsa, pues evidentemente por decantación lo que hacen es gastar. Gastan en lo que necesita: comida, ropa, servicios médicos, en fin, zapatos, en fin. Y esto hace que el dinero que se le da en subsidios a este sector de la sociedad entra en el círculo o la dinámica de la economía, los negocios empiezan a aumentar, o ven cómo se aumentan sus ventas, implica que van a requerir más mercancía, y quienes fabrican estas mercancías, pues por supuesto ven también aumentados esos pedidos. O sea, el aumento del consumo implica que hay una demanda de servicios, de productos, y esto abre la puerta a que se creen pequeñas empresas, pequeñas pymes, que satisfacen esta demanda de productos y servicios. Obviamente, en un estado como la Argentina en su momento, quebrado, la gran pregunta es: ¿de dónde sale el dinero para estos subsidios, ¿no? Para implementar programas de políticas, políticas públicas con programas de orientación social, para hacerle llegar a la gente dinero, ¿no? El dinero necesario para poder permitirles consumir, para poder permitirles elevar su calidad de vida. Y evidentemente este dinero pues tiene que salir de los impuestos, del erario público, se ve, estos estados se ven en la necesidad de incrementar, una de dos: o incrementar los impuestos, o implementar impuestos donde antes no existían. Y la manera de poner algunos impuestos es dirigidos a las clases más pudientes, obviamente, ¿no? Aquí en la Argentina, voy a hablar del caso específico de la Argentina, pues se implementó impuesto a las ganancias al salario, ¿no? Digamos, hay un determinado nivel de salario donde te cobra el Estado, te cobra cierto impuesto. Por supuesto, hay un mínimo imponible que no tiene, que está lejos de lo que sería el salario mínimo. O sea que, trabajadores del Estado, nivel burocrático, obreros, maestros, no llegan a pagar ese impuesto, ¿no? Este impuesto afectaría a algunos trabajadores profesionales, ejecutivos, trabajadores de rangos altos en empresas donde los salarios pues ya son bastante altos, pagan impuesto a las ganancias. Funcionarios públicos también de con nivel jerárquico pagan impuestos a las ganancias. Otro impuesto que se implementó durante el kirchnerismo aquí en la Argentina fue el impuesto a las exportaciones de la agroindustria, una retención a las exportaciones que generó una muy importante cantidad de dinero de ingreso al erario público. O sea, una transferencia de recursos muy importante de las clases adineradas hacia los sectores más desposeídos de la sociedad. Entonces, este dinero que se transfería de los grandes agroexportadores se utilizó para paliar la pobreza en una etapa inicial mediante subsidios directos a la población. Estos subsidios directos, como ya dije, eran subsidiando los costos de servicios básicos, como también la implementación de programas donde, repito, se asignaba a las personas sin trabajo alguna tarea dentro de espacios del Estado, como escuelas, las municipalidades, plazas, personas trabajando en plazas públicas, barriéndolas, en las escuelas, poniendo aparte del personal de conserjería una persona más o dos personas más que ayudaran en esas tareas. El chiste era no que se viera como si se le estuviera regalando dinero a la gente, sino que se les asignaba una tarea y pues sencilla, ¿no? Y en base a ello se le daba un subsidio. Otra forma de hacer llegar subsidio a la gente es con programas públicos como la asignación universal por hijo, ¿no? Que esto es, si tú tienes un hijo, el Estado te asigna una cantidad por mes, te pone ciertos requisitos, pero tu hijo tiene una ayuda por parte del Estado mensualmente. Otra forma fue con la restatización de las jubilaciones que estaban en poder de manos privadas. Estas empresas que manejaban las jubilaciones de las personas, pues obviamente todos sabemos que ellos los utilizan para hacer grandes negocios en especulación financiera. Así que se le quita eso de las manos a las empresas privadas, se estatiza y se genera un fondo importante de recursos con los cuales se puede también implementar un programa de jubilaciones masivas a todas las personas en edad jubilatoria. En la Argentina, aproximadamente el 98% de las personas en edad jubilatoria tienen una jubilación. Y obviamente con esto estamos hablando de que amplios sectores de la sociedad tienen un ingreso por un programa del Estado, ya sea por jubilaciones, ya sea como apoyo a estudiantes, ya sea como un seguro de desempleo, o en fin, hay diferentes formas en las cuales el Estado argentino encontró la manera de hacer una derrama real de recursos económicos para incentivar, como ya dije, incentivar el consumo. Evidentemente, como este dinero salió y sale de las clases más empoderadas, las más adineradas, estas no muy conformes con las políticas públicas de estos gobiernos, pues tratan por todas las formas de desestabilizar. Obviamente, en estos tiempos ya no es posible hacerlo de la manera en que se hacía en los años 70 con el Plan Cóndor, ¿no? Ya no existe políticamente la posibilidad de que de sacar a los militares a las calles y tomar el poder, o sea, asaltar al poder por medio de las armas. Hoy lo que se hace de manera distinta, y es lo que algunos, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández, llama como el nuevo Plan Cóndor, que ya no se implementa de una manera militar, sino se implementa de manera judicial. Esto es, por medio del aval del poder judicial en los respectivos países, el poder político puede implementar golpes de Estado de manera, entre comillas, institucional. Uno de estos, nosotros lo vimos, el caso de Sergio Lugo en Paraguay, de Manuel Zelaya en Honduras, que ahora lo acabamos de ver con Dilma Rousseff en Brasil. Se utilizó no el poder militar para el derrocamiento de estos presidentes, sino que se utilizó el poder judicial que avaló lo hecho por los congresos, ¿sí? En sesiones rápidas determinan mediante acusaciones no muy claras o descaradamente falsas la destitución del presidente en turno. Así que el nuevo Plan Cóndor utiliza los sectores más reaccionarios y conservadores de el poder judicial para operar de una manera facciosa, ¿sí? Y por otro lado, cerrando la pinza, pues está lo que ya hemos comentado mucho en este programa, que es la utilización del aparato mediático para demonizar, para satanizar a determinadas franjas o políticas. Así que mediante la utilización de el poder mediático, que tiene un gran poder de penetración en la mente de las sociedades, permite que el poder judicial opere impunemente de manera facciosa, porque hay un sector muy grande de nuestras sociedades que está tan idiotizado por los medios de comunicación que no solamente no protestan por el uso faccioso de la ley, sino que en ciertos sectores aplauden la manera en cómo determinados jueces están actuando. Y no solamente, repito, para derrocar al poder, sino también para anular a posibles adversarios políticos que pongan en riesgo los gobiernos neoliberales que hoy han asaltado el poder en Sudamérica, ¿no?

más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer, ya está ya. Thank you. abusan de nosotros y todo no está igual. Mira cómo asesinan y todo les da igual. No, no, mira cómo te prohíben y todo les da igual. Da igual que seas campesino, padre o niño, solo quieren robar. Seas campesina, madre o niña, solo quieren robar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Mira cómo vive de nosotros su majestad. Parece que se ría de nosotros con su incompetencia. CENCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CENCAI. Gracias, señor Pastor Delgado. Muchas gracias, muy amable. Bueno, como estaba yo comentando, la nueva versión del Plan Cóndor ya no solo se implementa ahorita aquí en Sudamérica. Estas estrategias de desestabilización o de como podríamos decir, golpes de estado suaves, se implementan ya desde hace algún tiempo. Nosotros en México fuimos testigos de la manera en que se implementó en la elección presidencial de 2006, cuando se hablaba de el candidato en aquel entonces, López Obrador, será un un peligro para México. Las cúpulas empresariales pagaban spots que se transmitían en televisión, donde aparecían imágenes dantescas con la voz en off de Hugo Chávez, ¿no? Demonizándolo. Otro comercial, recordarán ustedes, en donde se caía una casa, ¿no? O el muro de una casa, y decían que eso iba a pasar si López Obrador llegaba al poder, bla, bla, bla, bla. El resultado fue que un fuerte sector, o sea, con otras circunstancias aparte que también propiciaron la derrota electoral, más aparte del fraude, sí, un buen sector de la población se comió ese sapo. los, como decía yo anteriormente, los medios de información tienen ese poder, pueden hacernos ver una realidad que no existe, ¿no? Pueden desvirtuar la realidad dándonos información tergiversada o directamente mintiendo. Por lo tanto, son una herramienta del poder económico, son la herramienta que hace el trabajo sucio, que hace el trabajo que antes en las dictaduras militares hacían los fusiles. Hoy no necesitamos fusiles, hoy necesitamos televisiones, periódicos, radios, donde se esté bombardeando con ese tipo de información, con ese tipo de pseudoanálisis que hacen ese pseudo periodismo servil al poder económico, genera que la sociedad, por un lado, se despolitice, se pierda ese interés en la política y, por lo tanto, pierda esa capacidad de reacción ante los abusos de quienes han asaltado por medio del fraude o no del fraude, también de una elección legal, legítima, entre comillas, ¿no? Porque a muchas de esas elecciones se ha manipulado a la gente con información falsa, ¿no? La mayoría de spots publicitarios de los candidatos presidenciales son promesas que jamás se cumplen, ¿no? Entonces, hablamos de una mentira repetida permanentemente, constantemente, ¿no? Ya el nazismo conocía este método, ¿no? El mismo Joseph Goebbels, que era el jefe de propaganda nazi, decía, pues tú repites una mentira 1000 veces que terminará siendo verdad, o por lo menos la gente terminará convencida de que es verdad. Y cuando nosotros vemos en televisión un spot en una campaña política de un candidato a presidente que nos está repitiendo la misma promesa vacía permanentemente, mucha gente termina creyéndolo. Pasó aquí en Argentina, pasó en México, y si no termina creyéndolo, pues está la otra, el plan B, ¿no? Que es el fraude electoral. Y si no, pues queda el plan C, que es el implementado en Brasil, en Paraguay, que es la destitución del presidente legítimo por medio de artilugios legaloides en los congresos, estos avalados por, como ya decía, un poder judicial reaccionario, conservador, muy apegado al poder económico. No es la generalidad, no estamos generalizando que todos los jueces participen de esto, pero sí hay una parte importante de jueces y de magistrados en la Suprema Corte que tienen este tipo de pensamiento, que comparten la matriz ideológica del neoliberalismo y que también juegan un rol político. Cosa que definitivamente pues no es ético, porque si bien son ciudadanos y ciudadanos con derechos políticos, estos derechos políticos, pienso yo, tienen que ser ejercidos fuera de sus funciones como magistrados, como jueces, como fiscales, ¿no? Ministerio Público, como le quieran llamar. Ese derecho político, ese derecho que les otorga la Constitución como ciudadanos, no puede interferir en el pues yo creo que muy delicado trabajo que tienen, que es la de la impartición de justicia, ¿no? La de hacer valer las leyes. Porque en ese sentido ellos tienen que ser total y absolutamente objetivos, estar libre de cualquier ideología política para poder implementar lo que dicen las leyes, ¿no? La Constitución y leyes secundarias que de esta deriven. Así que no, el Poder Judicial no puede estar sujeto a ideologías políticas de, o económicas, ¿sí? Porque se desvirtúa completamente la naturaleza de sus fallos. Así que esta forma antiética, no ética de actuar de una parte del sector judicial en nuestros países, es lo que lleva, como el caso de México, a considerarlo como un Estado fallido, ¿no? Porque se ha difuminado totalmente la división de poderes, incluyendo al Poder Judicial, ¿no? Donde el Poder Económico pone, tiene tomado o como rehén al Poder Ejecutivo, imponen a cualquier idiota como Enrique Peña Nieto o como Mauricio Macri, lo imponen como presidente. Y por medio de él se filtran las reformas que sirven a sus intereses a los congresos para que estos, mediante la facultad constitucional que tienen, los legalicen, ¿no? Convirtiendo al Congreso no en un espacio de debate político, sino en una simple oficialía de partes. Y el Poder Judicial, que es quien tiene que velar de la constitucionalidad o no de estos actos, simple y sencillamente se hace de la vista gorda, no interviene. Cuando ciudadanos solicitan la intervención del Poder Judicial en este tipo de casos, pues ya sabemos qué tipo de fallos tiene, ¿no? Generalmente, siempre en beneficio de, obviamente, este poder, ¿no? El poder político que está manipulado o controlado por el poder económico. Así que, ¿cómo podemos saber que este plan Cóndor judicial se está llevando a cabo? Cuando se persigue inhabilitar a un posible candidato, un posible aspirante a ser presidente, primero, a inhabilitarlo políticamente por la vía jurídica. Volvemos al mismo caso. Andrés Manuel López Obrador, en el año 2003, es acusado por una, digamos, una tontería, ¿no? Desobedecer una orden judicial para no abrir una calle que conectaba un hospital. cosa menor si comparamos las solicitudes de juicio político que jamás prosperaron en contra de verdaderos ampones corruptos como Carlos Romero de Champs, ¿no? Con aquel Pemex Gate, por ejemplo, que jamás prosperó. Donde se comprobó que el sindicato petrolero movilizó millones y millones de pesos para una campaña política, ¿no? Entonces se hace una solicitud de juicio político para poder retirar los fueros y poderlo enjuiciar, llevarlo a juicio, y sin embargo no prosperó, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador, por abrir una calle para conectar un hospital, se le llevó a juicio político, se le desaforó, se le retiró del cargo de jefe de gobierno, y la intención es de que si él iba preso, quedaba inhabilitado para ser candidato a la presidencia. Eso según las leyes mexicanas. Aquí, por ejemplo, en la Argentina no aplica de esa forma. O sea, tú puedes ser candidato a la presidencia de la República aún estando sujeto a un proceso jurídico, un proceso judicial, ¿sí? Aún estando imputado por algún delito, esto no te inhabilita para ser candidato a presidente. Cuando Mauricio Macri gana la presidencia en la Argentina, él estaba imputado por un delito de espionaje ilegal, ¿sí? Había intervenido teléfonos de algunas personas de manera ilegal para hacer espionaje. Y él estaba acusado de ese delito. y y sin embargo, ya estando imputado por el delito, que ya estaba bajo investigación, él tranquilamente pudo ser candidato a la presidencia y finalmente ganar. Obviamente, al mes de haber sido asumido la presidencia, estos jueces garantes de la impunidad sobreseyeron al ya presidente Mauricio Macri, o sea, cerraron la causa, le dieron carpetazo y se acabó la investigación. Entonces, hoy día se puede decir que ya vimos ese caso, cómo se puede utilizar al Poder Judicial para eliminar, tratar de eliminar candidatos a la presidencia, o también para eliminar a presidentes, a presidentes legítimamente elegidos que ocupan el cargo. Repito, el caso de Lugo, el caso de Dilma. Y hoy día estamos viendo algo que es muy grave, que es el acoso judicial en contra de Lula da Silva, donde se le presentaron a principios de este mes cargos de corrupción muy fuertes, tratando de debilitar su imagen. De hecho, si pueden llevarlo a prisión, pues lo estarían eliminando para la próxima elección brasileña. Y en Argentina, el caso de Cristina Fernández, bueno, pues también es exactamente igual. Fue hostigada ahora que ha dejado el cargo de presidenta. Tiene diversas causas, averiguaciones previas abiertas, se le ha llamado a declarar, la última fue la inhabilitación o el pedido de un juez para la inhibición, para la inhibición de todos sus bienes, ¿sí? Porque están las acusaciones por cargos de corrupción. Entonces, en lo que corren todas estas investigaciones, se le inhiben sus bienes, y la premisa en este momento en el Poder Judicial coludido con el Ejecutivo es que Cristina Fernández tiene que ir, sí o sí, tiene que ir presa. No se necesita ser un genio para saber por qué la quieren fuera de la carrera política. Por un lado, le tienen miedo porque ella sola, sin contemplar partidos políticos u organizaciones sociales que la rodean, o sea, ella por sí misma, no como un partido, no como la representante de un partido político o la cabeza de un partido político o de un movimiento nacional, no, sino que ella, la imagen sola de Cristina Fernández, hoy en este momento tiene o conserva su techo electoral, que es alrededor del 30% del voto a nivel nacional, ¿sí? En este momento, el cual en algún momento puede incrementarse si ella decidiese contender en la elección del año 2017, en el año que viene, por un cargo, ya sea de senadora o de diputada, y entre en campaña política, en campaña electoral, este piso se puede incrementar muchísimo. Entonces, le tienen miedo. Hay un terrible temor porque Cristina Fernández está permanentemente en la cabeza de todos los que apoyaron el proyecto nacional y popular en la Argentina. Y lo mismo pasa con Lula da Silva. ¿Qué es lo que hace a estos dos expresidentes similares como para que les tengan ese terrible miedo, ¿sí?, a que vuelvan a ser presidentes? Bueno, por principio de cuentas, y me parece que es lo más importante, que ambos sostienen y lo hicieron durante sus mandatos de gobierno, la distribución de la riqueza como el eje de sus políticas públicas, ¿sí? Y eso es lo que las clases dominantes, las clases adineradas, las oligarquías de nuestros países, es algo que no quieren escuchar bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia, la frase distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la riqueza la tienen concentrada ellos, y al distribuir la riqueza no la vamos a inventar del aire, ¿no? No se inventa, un gobierno no la inventa del aire. Un país tiene una cantidad de riqueza establecida, ¿sí? Y no tiene más. Tiene una cantidad de dinero X, y lo único que sucede aquí es quién lo tiene, ¿no? Y en qué proporción lo tiene. Y en México, por ejemplo, tenemos un 1% de la población que tiene casi el 80-90% de la riqueza, y tenemos un porcentaje muy alto de alrededor de, no sé, 25% por ahí del total de la población que tiene cero pesos, ¿no? Que viven en la indigencia total, que no poseen absolutamente nada. Obviamente cuando se habla de la distribución de la riqueza, lo que se está diciendo es vamos a transferir una parte de ese 1% de la población, de la riqueza de ese 1% de la población, se lo vamos a transferir al otro porcentaje de la población que tiene cero, vía impuestos, ¿no? O sea, no hay, digamos, en los regímenes legales en los que vivimos ahora, la única forma de hacer esa transferencia de recursos, pues es vía impositiva, ¿no? Vía impuestos. Entonces, Cristina, por ejemplo, en su mandato, implementó toda esta clase de impuestos que yo les comentaba, que fueron sacados. Cuando Mauricio Macri regresa, asume el poder, elimina todos estos impuestos, elimina las retenciones al campo, ¿no? Las retenciones a los grandes agroexportadores, elimina las retenciones que se les cobraban a las grandes mineras, ¿sí? A la Barrick Gold, por ejemplo, canadiense, se les cobraban retenciones por la exportación de mineral extraído, y también fueron eliminadas, y fueron eliminados otros impuestos más. Así que el Estado argentino deja de percibir esa enorme cantidad de dinero, ¿sí? Que es finalmente dinero que regresa a manos de ese 1% o menos de ese 1% de la sociedad en la Argentina, y ese gran porcentaje de personas que habían salido durante estos años, que salieron de la línea de pobreza para pasar a ser una clase trabajadora media-baja, y de ese gran porcentaje de gente que estaba bajo la línea de indigencia, dejaron de ser indigentes. Hoy, esa transferencia de recursos otra vez a las grandes fortunas del país, vuelven a caer los ingresos de toda esta gente, y vuelve nuevamente a subir los niveles de pobreza en la Argentina. Y esto como consecuencia, repito, de las políticas establecidas por un gobierno neoliberal. Y por supuesto no quieren que esto regrese. O sea, van a hacer todo lo posible para evitar que presidentes que tengan como eje de sus políticas el discurso de la redistribución de la riqueza. Lo van a tratar de evitar a toda costa. Y es por eso que están en este momento acosando judicialmente tanto a Cristina Fernández como a Lula da Silva, ¿no? Pero bueno, para el próximo jueves, para el próximo programa, vamos a entrar en detalles de qué es, de lo que se les acusa, ¿sí? Un poquito, y vemos si tratamos algunos otros temas. Por el día de hoy, pues ya el tiempo de nuestro programa llegó a su término. Quiero agradecer a todos por habernos escuchado, a todos los amigos que nos escucharon y que retuitearon, nos retuitearon nuestros mensajes del comienzo de nuestro programa. Les agradezco muchísimo todo mi afecto para todos ustedes. Y nos estaremos escuchando el próximo jueves. Vamos a ahondar un poquito más sobre este tema con más detalles. Por hoy nos despedimos. No se vayan, sigan con la programación del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Que descansen y no olviden, por favor, que siempre, siempre la patria es el otro. Muy buenas noches a todos. CEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CEMCAI.